Iban llegando de a uno o de a dos. De a poquito se iban juntando. Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Iban sumándose gente de todos lugares. Llegaban poniendo el cuerpo. Llegaban de a uno, de a diez o de a pares. Iban cruzándose mates y rondas de amigos, juntos y hechos pedazos. Ciento abrigados y ciento abrigo. Eran cien, eran mil. Eran pequeños y grandes, eran chiquitos y eran gigantes. Eran miles de energías, eran siempre de esta vida amantes. Eran cien, eran mil. Estrofas de Multitud, una hermosa canción de Anique Rallis. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Y vamos llegando, de a poquito nos vamos juntando. Y vamos llegando de a uno, de a diez o de a pares, llevando nuestra carga por la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, bueno, unos matecitos y a ver qué sale. A ver. ¿Con qué podemos salir? Hace un par de días, y no entendiendo del todo este asunto del tiempo y cómo es que acabamos de terminar un capítulo y ya hay que armar el que sigue, me senté a ver qué podíamos armar para hoy. Y cuando no sabemos con el equipo de antemano para dónde rumbear, lo que hacemos es ir al archivo de voces, a esa bolsa que llevamos por los programas y por la vida, para seguir jugando y laburando en el oficio de contar. La cosa es que iba dando clic como a tientas, entrando y saliendo de carpetas, a ver si de alguna manera aparecían esas voces a habitar otro capítulo de la Tierra. Voces. A ver esto. Algo lindo como es juntarse, ¿no? Para hacer algo, para pensar juntos, para apostar, por ejemplo, en este momento a proyectos, ¿no? Para tener amigos que te sostengan en esta lucha de lo popular. Esto ya salió. A ver, el pocho le pará. Bueno, sí, la Vagancia es un grupo de jóvenes que empezó siendo un grupo de adolescentes. Y algo, un hilito casi invisible, sin que me diera cuenta del todo, tal vez, hacer cosas juntos, empezaba a unir algunas cosas. Ahí en la villa. Lindo, pocho, lindo, pero ya salió. Beata Céspedes. Mi abuelo decía, no hay que sacar el caballo de encima, eran las cosas de mi abuelo. Que quería decir que nosotros no aflojemos nada. A ver acá. Algo se agrupaba, algo se juntaba, algo empezaba a contarse de a poquito o a querer ser contado. Fue poder hacer cosas para los barrios, por ejemplo, eso, ahí en el barrio están todo el tema de las comunidades. Ya salió también. México, Morelia. En esta escuela lo que aprendemos que son cómo hacer el colectivo, no estar en individualismo, porque en eso, mientras escuchaba a los pibes de la escuela zapatista, que junto a los audios anteriores iban armando como un compilado en random de maneras de pensar y hacer, me di cuenta de algo. Hagamos lo que hagamos desde acá, siempre lo esencial va a estar ahí en la organización, en ir juntos y juntas a contrapelo de lo individual. Cualquiera sea el capítulo, digo, con voces o canciones o silencios, lo fundante está en lo colectivo, en contar lo colectivo. Y si picando apenas el archivo de voces guardadas ya asomó el trabajo conjunto, no hará falta darle muchas vueltas a la cosa y seguir el caminito que alguien, desde quién sabe cuándo, dejó marcado a su paso, para que no pifiemos el rumbo ni el tranco reunido. Esa huella, el rastro, la pisada, el surco, el caminito, nos llevó alguna vez hasta la gente que cuenta así, para que este capítulo sea un hormiguero. En esta escuela lo que aprendemos que son cómo hacer el colectivo, no estar en individualismo, porque el individualismo es cuando algunos grupos se separan, o sea que no trabajan juntos, no están en colectivo. Y lo que hacemos nosotros es trabajar en colectivo. Cuenta si trabajamos en hacer arrancar tierra para sembrar algo, trabajamos iguales y nadie así se separa del grupo. Creo que está mi palabra. En el año 2009, Sofía y Juan Pablo, dos surcos de esta tierra, se calzaron las mochilas y subieron hasta México para terminar ahí entre las voces de lo colectivo en las comunidades zapatistas. De ahí, donde todo se comparte, porque para todos todo, trajeron muchas palabras también para compartir, a las que hoy podemos arrimar la oreja tan solo buscando entre las carpetas de cosas grabadas de boca en boca, de oreja en oreja. En la Escuela Autónoma Zapatista, en el Caracol de Morelia, estudiantes y promotores de educación nos contaron qué aprenden y cómo lo hacen. Bueno, compañeros y compañeras, ante estos compañeros que hacen una pregunta, bueno, pues nosotros como alumnos zapatistas de la Escuela Autónoma Rebelde Zapatista, nosotros practicamos lo que es la manera así colectiva, o sea, trabajando en la milpa, en las hortalizas, sembrando verduras y todo eso, pues no en cambio en las escuelas oficiales, pues ahí se interesa más el individualismo, pero no en el colectivismo. Pero nosotros tratamos de cambiarlo, o sea, la manera de cambiar la escuela. La escuela autónoma y la escuela oficial, yo creo que no es igual. Por ejemplo, en las escuelas oficiales, pues como dije, o sea que cada quien o sea, hay muchas divisiones, pero no en cambio en las escuelas autónomas. Bueno, compañeros y compañeras, aquí lo que se aprende es que se aprende la disciplina, el respeto entre compañeros y compañeras, también entre todos se discute lo que se va a hacer, no depende de uno, depende de todos, sí, es todo. Y eso que se dejó encontrar para salir al aire hoy, lo que fueron a buscar nuestras dos hormiguitas viajeras a otro hormiguero que se nos parece, lo fundante en lo que hacemos, es así. Somos esto, somos esta maña de observar el trabajo conjunto, de ir a buscar, de copiar de algún modo la organización y la insistencia de las hormigas. Como el loco Tenaza, que le decían así porque con el paso del tiempo se le iba juntando cada vez más la pera con la nariz, el loco Tenaza, gran observador del comportamiento de los animales y en especial de las hormigas, vivía en las barrancas frente al río donde funcionó el primer puerto del pueblo. Changueaba ahí, el Tenaza, ahí mismo, y como vivía pegado a las canaletas por donde bajaban las bolsas de cereal, no hacía falta ponerse el despertador. El primer tronar de las chapas ya lo levantaba y a tirar los bultos para abajo nomás. Después del jornal, una siesta y a la tardecita a la radio del barrio, sí, porque el loco Tenaza era el que daba el pronóstico en el informativo de la tarde. Pero no era un pronóstico con datos de estaciones meteorológicas, no, porque así como el Tenaza no usaba despertador para levantarse, no necesitaba ningún dispositivo que le cante lo que iba a hacer el tiempo. Él lo sabía mirando los animales de su ranchada. Y no le erró, la verdad, no le erró ni a una lluvia en su informe del noticiero, porque si hay aguaciles, seguro se vienen los nubarrones, Si las ranas andan gritonas, lindo chaparrón se viene, decía, porque ese bicherío necesita agua fresca para poner sus huevos. Si el pajarerío pasa volando más bajo de lo normal, ventarrón para la noche, por eso marretean las alturas. La vaca, decía Tenaza, la vaca después de la hormiga te marca el temporal clarito, clarito. Se agrupan y se tumban en el suelo, así conservan el único pasto seco debajo de las panzas y déjalo que llueva nomás. Pero en eso de anunciar la cosa, no hay como las hormigas, contaba Tenaza, presintiendo estos animales hasta la presión atmosférica, los cambios de temperatura y el aguacero que se viene, volviendo en fila a su hormiguero, llevando la carga todas juntas, cruzándose en el camino por semejante apuro, pero nunca perdiendo de vista a dónde van. ¿Y a dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Qué hay en este trabajo comunitario? ¿Por qué será que, escuchando las palabras de compañeros y compañeras grabadas por el camino, terminamos hablando de lo colectivo, del ir y venir incansable, persistente? ¿Qué cosa tendrá esa manera de andar sin que exista lo individual, sin darle lugar, frente a amenazas, sí, pero en lo que une, en lo que junta, en lo fundante? Algo así se quedó pensando la otra mañana el amigo Federico Cogusa, porque están en todos lados, en las comunidades zapatistas, en la ranchada del Tenaza y también en la gran ciudad. ¿Qué es esa peregrinación que no cesa? Entre el murmullo de una ciudad que se despereza, entre los pasos apurados de una rutina que no da tregua, en medio de una vereda gris y abandonada, una marea de hormigas carga y transporta el corazón de una manzana. Adelante y atrás del carozo en relieve, una fila geométricamente perfecta y negra traza una línea perpendicular que separa en dos el río de baldosas. El trabajo es colectivo, minucioso y artesanal. No existe el tiempo, no hay apuro. Lo que prima es la organización. Un auto que pasa hace llover el agua de la zanja sobre el ejército. Por un instante todo eso sobra. Una minúscula mancha caótica de puntos negros sobre el cemento. La fila parece romperse, pero recupera rápido la forma como las fichas de un rompecabezas que se separan y vuelven a juntarse. Las que aguantan ese corazón tan lleno de semillas nunca abandonaron la gesta. El carozo avanza lento. Retoma la senda hacia el alambre que separa la calle de las vías. Cuando la campana del paso a nivel comienza a sonar, cuando la barrera baja y el tren pasa, la columna tiembla y por unos instantes levita. Unas zapatillas que eluden la fila con amabilidad dibujan una sombra gigante y hacen del negro algo más oscuro. La peregrinación no cesa. La peregrinación no cesa. Poco sabe de las luces de los semáforos. La peregrinación no cesa. De la música que llega desde el gimnasio de enfrente. La peregrinación no cesa. De mi contemplación paciente una mañana cualquiera en la que decidí sentarme en un banco de concreto. Disfruto el espectáculo, más aún cuando levanto la vista y veo las torres que cubren el sol, cuando oigo el ruido de las bocinas, cuando detrás de los barbijos todo es mueca de desagrado. Entonces vuelvo al evento que roba mi atención. Lo hago con una sensación de tranquilidad que me resulta extraña por estos días. ¿Cómo es posible que ese insecto diminuto y frágil pueda soportar tanto peso? ¿Y nosotros? ¿Cuánto peso somos capaces de soportar? ¿Pesarán lo mismo el tronquito de la manzana que la existencia? La existencia se hará más pesada si se la intenta cargar individualmente. El cabo de la fruta mordida y transportada se traba en el alambrado. La parte trasera de la fila se amontona. la línea en movimiento se transforma en una circunferencia irregular, como cuando los jugadores de rugby se acoplan unos a otros, entreabrazados y sujetados y empujan. De golpe caigo en la cuenta de que las que cargan el peso del corazón de la manzana también llevan encima el de las que cubren la parte superior del fruto. La épica mide menos de un centímetro, pero tiene la grandeza de una pirámide de Egipto. La columna se tira para atrás, el cabo cede. Entonces la fila se tuerce hacia un costado, avanza y por fin cruza el umbral. El carozo lentamente comienza a perderse entre las piedras que rellenan las vías, hasta que se esconde, para siempre, detrás de una enredadera que se ha apoderado del alambrado. Las que empujaron durante la epopeya desde atrás son las últimas en abandonar la vereda. Yo veo, como sin prisa, pero sin pausa, el milagro comienza a desvanecerse. Por el sur se cuenta, se dice, comentan la verdad, los tienta, los que están no arriesgan. Mueren en sus ojos, mueren en sus venas, los ojos de piedra de manos desiertas. Señale a mi dueña de cristal sureña, no me vio, me sueña, no lo sé, me enseña. A veces pasa también que donde existe el trabajo hormiga, acecha un pie. Sí, un pie levantado, a punto de caer, casi siempre un borcego que quiere desarmar la hilera, destruir el caminito, los pisadores. Antes de bajar la pata, ni siquiera hagan tiempo a preguntarse cuál hormiga soy de estas que piso. Como son algunas cosas, ¿no? No sé si decir paradójicas o contrarias o hasta injustas en cierto punto. Sí, porque tres hormigas fueron asesinadas en medio de un entramado contra el que luchaban. Estas hormigas militantes y amigas no querían soldaditos en el barrio, se organizaron para sacarlos de ese mundo narco de negociados y complicidades donde quienes mueren son siempre los mismos. Jere, Mono y Patón. Hormigas como el Pocho Leprati, que cayeron en Rosario también, como el Ángel de la Bicicleta. Los tres pibes militaban en el Frente Popular Darío Santillán, y en ese barrio donde laburaban y se juntaban, como en diferentes puntos del país, había una disputa por el territorio entre dos bandas. Hubo un enfrentamiento previo al asesinato de Jere, Mono y Patón, y vengando ese ataque confundieron a los tres chicos con integrantes de la otra banda en pugna, mientras estaban en esta canchita del Club Oroño, que es un lugar de encuentro del barrio, sobre todo esa noche que se habían juntado para festejar el Año Nuevo. Los acribillaron a balazos por esa misma violencia que ellos combatían todos los días. Cuentan sus compañeros y compañeras, mientras los recuerdan y siguen militando, que habían organizado a la juventud del barrio, haciéndolos parte de proyectos comunitarios, y tan insatisfechos estaban con la realidad que les tocó en suerte, que desde el poder popular querían construir una sociedad mejor para los que lo seguían abajo. Y lo siguieron, porque como buenas hormigas, dejaron el camino marcado. El papá de Jeremías dijo al tiempo del asesinato de su hijo que él abrazó el legado de su hijo y que su tarea y la del barrio era seguir lo que hizo el Jere. Contaba que discutía mucho con él, que le preguntaba qué hacía, y su hijo le decía: ya vas a ver, ya vas a ver. Después de la matanza descubrió en el testimonio de la gente lo que el Jere venía haciendo junto al Mono y al Patón y tantos y tantas que conforman todavía hoy semejante hormiguero. En una espiral de violencia que encierra, que a veces atenta hacia adentro, y a pesar del dolor y de la falta, esa bota que siempre está a punto de pisotear el camino de hormigas, no sospecha todavía cómo se rearma la fila cuando pasan cosas así. Y no sé si decir paradójicas o contrarias o hasta injustas. El 1 de enero de 2012... todos fuimos conmovidos en los primeros minutos de aquel día por el triple crimen en Villa Moreno. Mono, Jere y Patón terminaban asesinados en una canchita que estaba a 10 minutos del centro de la ciudad de Rosario. Fueron asesinados Jeremías Trasante, de 17 años, Claudio Suárez, de 19, y Adrián Rodríguez, de 21 años. Para una chata se bajan entre 4 y 5 personas que se desplaza por todo lo que es el campito de la canchita al lado del Oroño. El imputado, Rodríguez, fue identificado por testigos como la persona que accionó una pistola ametralladora FMK3. Y sin mediar ninguna otra palabra, los fusilan cobardemente. En realidad desmiente todas las primeras versiones que reproducieron la crónica de la policía, digamos, ¿no? Que eran pibes que se habían enfrentado, que eran víctimas de ajuste de cuentas, que tenían antecedentes policiales, nada de eso es cierto. Mi hermano no fue soldadito de nadie, no fue un ajuste de cuenta, mataron a tres pibes inocentes, hoy más que nunca. El Jere queda tendido acá en el piso al lado del árbol, el Patón queda tirado encima del Jere. Tanto el Mono como el Moki llegan a poder correr por el lateral de la cancha, cruzan esta puerta y logran correr por el lateral. Y el Mono se ve que alcanzó a salir por la puertita y disparó. Y lo mataron ahí en contra de la casa. Gritaba: no, no tiren, no tenemos nada que ver. Llamen a mi mamá, dice que decía. Y cuando vinimos lo encontramos ahí. El trabajo es colectivo. minucioso y artesanal. No existe el tiempo, no hay apuro. Lo que prima es la organización. El trabajo es colectivo. Lo que prima es la organización. El trabajo es colectivo. El Patón, Jere y Mono, tres pibes que fueron masacrados por barras bravas que se manejan bajo el amparo del poder político. El tamaño más alto de la política es el amor en cuanto a la construcción de una sociedad mejor para todos, más allá de lo individual. Iban trayendo todos los pibes que encontraban por el camino y ahí están presentes igual, porque nosotros lo tenemos presente en cada lucha, en cada jornada que hacemos. Y bueno, en nuestro corazón ellos siempre van a estar presentes. Por eso el lema este de será justicia. Pero contra la muerte y el poder de las mafias, el amor militante, el poner el cuerpo y el denunciar con nombre y apellido a todos aquellos que con su silencio muchas veces lo único que hacen crecer son a las mafias contra la democracia. El trabajo es colectivo. Lo que prima es la organización. Estamos todos tristes, es todo, pero como que estamos con el dolor, lo convertimos en lucha, entonces estamos haciendo cosas y apoyándonos entre nosotros. Y como si el Patón hubiera sospechado el camino de hormigas que resultó el capítulo de hoy, en una pared del barrio una vez escribió: cuando algo no sea justo, no puedes guardar silencio. Tú sabes que algo falta para llenar ese vacío. Debes seguir bien firme en línea recta ese camino. Jamás debes hundirte. Lucha y sigue, pero erguido. Abajo de la pintada se lee Adrián Patón Rodríguez. A veces no se confunden los pisadores y masacran a quienes realmente quieren liquidar, para después decir frente a la multitud y al pie del hormiguero: ¿ves cómo terminaste? Estás liquidado. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang, está liquidado. Bang, bang, está liquidado. Bang, bang, está liquidado. Bang, bang, está liquidado. Bang, bang, está liquidado. Bang, bang, está liquidado. Hay un montón de balas picando cerca por todos lados. Hay un montón de gente comprando armas, pagando en gramos. Hay un montón de balas picando cerca. Está liquidado. Hay un montón de gente vendiendo. Bang, bang. Comprando. Está liquidado. Es claro que salen los tiros. Si por cada bala otro tiro. A devolver. Está liquidado. A devolver. Está liquidado. La vida hoy vale dos pesos. Y sigue bajando su precio. La muerte de ayer. De noticia de hoy. Atravesando la noche fría. La noche fría. Nace un efecto placebo mientras el barrio se prende fuego. Bambia. Deja una bala perdida atravesando la noche fría. Fría. Deja Pero disparan. Mariano Ferreira fue dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Militó en el Partido Obrero desde los 13 años, y en el aula, y en su casa, y con su gente. En una manifestación de trabajadores tercerizados, una patota sindical lo mató. 23 años. Cristian Ferreira, mismo apellido. Mira si tenemos coincidencias entre las hormiguitas pisoteadas. Cristian nació en el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero. Un disparo de escopeta le dio cuando se negó a dejar el territorio pretendido por un empresario. Militaba en el movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, Vía Campesina. Pocho Leprati, tan hormiga, Pocho hormiga que nos nombró un diciembre del 2001, le estaba dando un plato de morfia a la pibada, pero con borcegos o con balas andan siempre cerca del hormiguero, y ese día la policía de la provincia de Santa Fe lo liquidó. Facundo Astudillo Castro, de Pedro Luro, una ciudad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires bañada por el río Colorado. Facundo salió para el lado de Bahía Blanca, que está a 120 kilómetros, a reencontrarse con su ex novia. Bueno, es más reciente. Sabemos lo que pasó, o no sabemos lo que pasó. Rapeaba, participaba del espacio juvenil Semillero Cultural, y dicen que era el primero en llegar. Una vez fue a Chapamalal y no le alcanzaban los tiempos para hacer todos los talleres, cuenta Vanessa, una compañera. Jonathan Cabrera era militante de Segundo Centenario. El mono vivía y militaba en Herli, Buenos Aires. Dos pisadores de la policía bonaerense lo acribillaron en el kiosco de la esquina de su casa, igual que en el 2011, cuando asesinaron a Mauricio Ramos y Franco Almirón en el barrio La Cárcova, en San Martín. Y Santiago Maldonado, y Rafael Nahuel, y Santillán, y Costequi, y es larga la hilera de hormigas que han pasado y siguen pasando, que han quedado bajo la bota de alguna fuerza, pero también bajo el pie de los machitos. Como María Florencia Gómez, de San Jorge, Santa Fe. Era referente de géneros de la Federación Juvenil Comunista. La violaron y la asesinaron. Aldana, compañera de militancia, cuenta que hacía poco más de un año que Flor había asumido el cargo de responsable de género a nivel provincial. Que Flor era su mejor referenta, la persona que estuvo incansablemente capacitándose en la ley Micaela. Micaela, sí, Micaela García. Tan trabajadora por el conjunto, tan hormiga negra, tan compañera, que hay que contarla también. Estamos en la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, una ciudad en shock, convulsionada, porque hace casi una semana desapareció Micaela García, una chica de 21 años. Crece la desesperación en torno a la búsqueda de la joven Micaela García en la localidad entrerriana de Gualeguay, que el sábado a la madrugada salió de un boliche a 15 cuadras de su casa y nunca más se la vio. La policía y los bomberos voluntarios están haciendo intensos rastrillajes con perros adiestrados por terrenos baldíos y zonas ribereñas. Bueno, tenemos que venirnos al ámbito nacional ahora y hablar de la marcha a Micaela García. Micaela se paralizó el sábado 1 de abril a las 5:30 de la mañana, volviendo a su casa después de salir del boliche King. Todavía no sabemos nada sobre su paradero. Micaela García es una reconocida militante de la Juventud Peronista Evita y desarrollaba una importante tarea social trabajando con las personas más humildes y necesitadas de la zona. ¿Y estas calles de barro eran las que pisaba Micaela en su trabajo social? Estamos en un barrio de emergencia que se llama Exfapu. Gualeguay está en permanente estado de movilización y la plaza principal del pueblo se convirtió en el centro de reunión de centenares de personas que reclaman por la aparición con vida de la joven desaparecida. Que pedimos, por favor, que mínima información que tengan, que la hayan visto en el trayecto entre King, que es el boliche, y todo el trayecto que recorrió son varias cuadras, pedimos por favor que al menos que haya visto pasar por la vereda, que haya visto algo en una cámara de negocio. Por lo pronto se observa un recorrido de ella saliendo del boliche en dirección a la casa, y poco antes de llegar a la altura de un supermercado, ahí se encuentra una sandalia. A ver, no es necesario que vengan y digan nombre y apellido, no es necesario que se presenten a la policía. Ahora se conocieron nuevos datos, un auto que estaba merodeando la zona donde estaba Micaela, y luego también algunas certezas acerca de a quién pertenece ese vehículo que fue encontrado luego abandonado. Un auto que pasa hace llover el agua de la zanja sobre el ejército. Hasta ahora, la pista más firme es un video en el cual se ve a Micaela subiendo un auto particular. Los investigadores están detrás de los pasos de Sebastián Wagner, un hombre que había sido condenado por dos violaciones y un juez que lo liberó. Un ex convicto que purgó una condena por dos violaciones y ahora está fugado. Hay una persona prófuga que está siendo intensamente buscada por la justicia, Sebastián Wagner. Además, hay dos personas detenidas como posibles encubridores. Por un instante todo eso sobra. Una minúscula mancha caótica de puntos negros sobre el cemento. Fue la noticia dramática del fin de semana. ¿Qué? Qué pena, qué desesperación para esos padres. Encontraron a Micaela García después de haberla buscado varios días en Gualeguay. Se supo ya las causas de su muerte. Han capturado en Moreno al principal sospechoso de la joven entrerriana que desapareciera el pasado sábado. Fue la mejor referente que pude haber tenido. La mejor dirigente, la mejor compañera. Y se la llevaron, a la mejor de las nuestras. La fila parece romperse, pero recupera rápido la forma, como las fichas de un rompecabezas que se separan y vuelven a juntarse. Seguimos en Argentina, y es que en ese mismo país, movimientos sociales, sindicales y activistas de Ni Una Menos protestaron en la Plaza de Mayo contra la violencia de género y pidieron justicia para Micaela García. Venimos por Micaela, mucha fuerza toda la piba. Que se separan y vuelven a juntarse. El lunes a las 5 de la tarde estamos convocando a los tribunales para hacer una movilización, una concentración ahí, justamente para visibilizar la responsabilidad que ha tenido la justicia en el caso puntual de Micaela. El Estado es responsable de cada femicidio y el Poder Judicial ha tenido una responsabilidad puntual frente a cada femicidio, frente a cada caso de violencia machista. Casi pierdo las canciones, encontré en los corazones la salida. Renové mis ilusiones, ahora son otros anhelos los que soplo en cada año más de vida. Lo que duele ahora en realidad, antes ya dolía. Prefiero llorar más y no estar distraída. Y de tanto pensar que no sé bailar, encontré mi movimiento. En manada no da miedo nada, en manada no da miedo nada, en manada no da miedo nada. En manada no da miedo nada, en manada no da miedo nada, en manada no da miedo nada. Conocer mi hipocresía para dejar que me abrace la manada que me guía, y entendí un poco más que Suenan los redondos, la gente se abraza, muchas palmaditas en la espalda de esas que se demoran. Está lleno de pibas, de pibes, hay banderas colgadas. Uno de los trapos dice: nadie es capaz de matarte en nuestras almas, siempre juntas. La figura de Vita en los pechos, la de Micaela en las miradas de sus compañeros y compañeras. Mucha gente, nadie está quieto, todos se mueven, o levantan las manos, o cierran los puños, o cantan, aunque sea despacito, aplauden. A los costados hay urnas para que la gente ponga algunos mangos que serán destinados a los barrios donde militaba la negra. Y si vos me decís que esto es un velorio, no te lo creo. No hay congoja, aunque sí dolor. No está el lamento de la pérdida, aunque sí la bronca. No hay miedo, aunque sí fuerza. En este estadio deportivo de Concepción del Uruguay, ciudad que nació a la otra hormiga de Pocho Leprati también, mirá vos, y a tantas otras que estarán haciendo ahora. En este estadio deportivo, decía, no se la despide, se la celebra. Porque el canto de sus compañeras dice: la negra no se murió, la negra no se murió, la negra vive en el pueblo. ¿Y cómo no va a vivir? Si mirá lo que es esto. Un hormiguero de hombres y mujeres que están acá porque saben cuál es el caminito a seguir. Una hilera incansable de mujeres que seguirán andando el surco marcado por Micaela, llevando una hojita donde está impresa la ley que lleva el nombre de su compañera, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Y llevan también hojitas con otras luchas que no están impresas o promulgadas, sino más bien grabadas, marcadas en sus barrios, en su pueblo repleto de hormigas seguidoras, incansables. Unas hormigas que hoy no anuncian la tormenta, sino que esta vez, en el medio del temporal, tienen la bravura de anunciar un tiempo mejor. Que lo están viendo, porque en eso están trabajando colectivamente, bien juntas, rearmando la fila, sumándose a la hilera, que es larga, que carga memoria y lucha, que sigue y que va a seguir. El cabo de la fruta mordida y transportada se traba en el alambrado. Hay un promedio de 200 violadores que la justicia deja por semana libre en este país. 200, son 800 al mes, 8.400 al año, 8.400 violadores que la justicia deja libre al año, que están a la vuelta de la esquina esperando a otra Micaela. La compañera Micaela García militó como nosotros y nosotras para tener un mundo mejor, un mundo más justo, y lo peor del mundo, se llevó su vida. Nos queda la fuerza de esa piba un poco en cada una y en cada uno. La parte trasera de la fila se amontona. La línea negra en movimiento se transforma en una circunferencia irregular y empujan. Vamos a cuidarnos entre todos y todas y vamos a marchar el doble. Vamos a caminar cada calle, a molestar cada comodidad, a desordenar cada escritorio, a tirar abajo cada puerta que haga falta hasta que no quede ni un juez más brindando beneficios criminales a un macho violador. Cuando una sola vez logremos que destituyan a un juez, ahí van a saber todos los jueces qué es lo que tienen que hacer. Cuando los papeles, por todas las De golpe caigo en la cuenta de que las que cargan el peso del corazón de la manzana también llevan encima el de las que cubren la parte superior del fruto. La épica mide menos de un centímetro, pero tiene la grandeza de una pirámide de Egipto. Este no es el peor final. Ni Micaela está descansando en paz. Acá no se termina nada. Hoy comienza una nueva lucha, hermana de luchas anteriores. Cuando Mica iba con una propuesta de su espacio, él le decía, se las presentaba al resto como la hija del yuyo. Y Mica llegaba a casa con una bronca, ¿cuándo voy a dejar de ser la hija del yuyo? Y me dice, pero te prometo que un día vos vas a ser el papá de Micaela. Y ese día llegó. Esos días llegaron. Y tengo un orgullo de ser de acá en adelante el papá de Micaela, porque voy a vivir para eso. Compañera Micaela García, presente, ahora y siempre. Sin poder contarlos, que los ojos nunca dejen de admirarlo todo, que el corazón no se endurezca ni siquiera un poco. We'll be right back. Estamos en el Bodegón Cultural, Casa de Pocho, en la calle Gorriti, en Rosario. Sí, porque ya sentimos en el capítulo de hoy cómo el dolor se transforma en lucha, cómo la tristeza es un motorcito para resistir con alegría. Y en este barrio Ludueña lo saben bien, porque entre hormigas construyeron un poder popular siguiendo el camino que dejó el Pocho Hormiga, el Leprati que siempre pensó y laburó en colectivo. Aunque este barrio sea conocido en los medios por los enfrentamientos entre bandas de narcos, hace más batifondo cuando se hacen los carnavales de Pocho, llenos de colores, de pibada a las vueltas y de murgas como esta, que año a año se juntan a carnavalear en este lindo hormiguero. Desde acá se articula el trabajo comunitario con la Universidad de Rosario, con los barrios, con otras instituciones, y se dictan talleres para las hormiguitas que llegan, y biblioteca y espacio de mujeres y de juventud, y todas movidas del trabajo hormiga que dejó funcionando Pocho. Porque ahí va la cosa, y acá fue el asunto de todo el capítulo de hoy, cuando entre las voces juntadas asomó lo colectivo. Que a pesar de los pisadores, el hormiguero siga activo, siga moviendo el mundo en ese ir y venir del que se alimenta la resistencia cotidiana, esa rueda, ese círculo que suponen las vidas que cargan otras vidas. Porque como dijo Biglietti, las hormigas nunca se pierden, porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Y pateamos el hormiguero para que salgan las hormigas. Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos vamos a quedar acá, entre hormigas murgueras que se inventaron un carnaval para celebrar a otra hormiga. Chao. ¿Qué haces, Román? ¿Cómo va? Bueno, te paso el listado de las cosas que hicimos hoy. En la apertura leíste Multitud de Anique Rallis y después Federico Cogusa nos leyó su cuento Una mañana cualquiera. Para contar a Jere, Mono y Patón, escuchamos las voces de sus familiares, sus compas y la voz también de Carlos Delfrade. Para contar a Micaela García, escuchamos también las voces de sus compañeras y las de su papá, el Yuyo García. Las canciones que escuchamos fueron Hormiga por Chancho Acuerda, Contame por Chilo y Landa, Bang Bang por La Murga Son Delirante, Manada por Papina de Palma, Las Verbenas sobre el Río por Claudio Cardone y Consciente por Ine Güemes. Lo que estamos escuchando ahora son las murgas del Bodegón Cultural en el Carnaval de Pocho, y le agradecemos mucho a Fede Cogusa por contarnos la gesta de unas hormigas y un corazón de manzana. Un abrazo, hermano.